Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, en el mundo del hardware de PC. Vamos a hablar de placas base con socket LGA1150, ¿te parece? Tenemos una conversación técnica muy buena como punto de partida. Dale, me parece perfecto. Vamos a ver los detalles técnicos de esta plataforma que, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Compatibilidad de memoria, procesadores, y después conectamos con algo que surgió mucho ahí. Comprar usado online. Exacto. Los riesgos, la realidad, sobre todo en lugares como Mercado Libre, por ejemplo, en Uruguay. Justamente. La idea es, por un lado, entender qué onda con el LGA 1150 si alguien se cruza con eso. Y por otro, más importante quizás, es descifrar qué quieren decir cuando ponen usado, reacondicionado o peor, eso de puede tener daños funcionales. Sí, esa frase. Queremos ver cómo comprar más seguros, cómo detectar las alertas. Así que bueno, empecemos a desglosar esto. Arranquemos por lo básico, para ubicarnos. Socket LGA150. ¿Qué era? ¿Para qué se usaba? Bueno, el LGA150, que también se le decía Socket H3, fue la plataforma que sacó Intel para sus procesadores de cuarta generación, los famosos Haswell. Y también soportó algunos modelos específicos de la quinta, los Broadwell, pero de forma más limitada, ¿viste? Ajá. Muchas veces necesitabas actualizar la BIOS y demás. No fue lo más común para esa generación. Y acá una duda clave que salía en la charla, y que seguro confunde a muchos, la RAM. ¿Estas placas van con DDR3 o DDR4? Porque parece que hay info contradictoria. Este punto es fundamental, mira. Y la respuesta es clara. Las placas LGA 150 para el mercado de escritorio usan solo memoria DDR3. O bueno, DDR3L, la de bajo voltaje. Ah, mira vos, solo DDR3. Exclusivamente. Si ves alguna publicación, no sé, en una tienda online que dice LGA 1150 con DDR4, lo más probable es que sea un error. O una placa rarísima de servidor, o peor, un producto remanufacturado o algo así, mal etiquetado. Entiendo. Fuentes serias, los fabricantes mismos, ASRock, Gigabyte, todos confirman. Los chipsets Z87, Z97, H87, B85, H81, son todos DDR3 para escritorio. Queda clarísimo entonces. LGA 1150 es igual a DDR3. Pensar otra cosa te puede llevar a comprar mal. ¿Y qué onda los procesadores y los chipsets? ¿Qué CPU soportaban y qué diferencias había entre las placas? Bueno, soportaban principalmente los Core i3, i5 y i7 de cuarta generación, los Haswell. Lo de la quinta, Broadwell, como te decía, era más específico. Y casi siempre sí o sí necesitabas actualizar la BIOS, sobre todo en placas que no fueran las Z97 o H97, las últimas. Ok. Y de chipsets había variedad, ¿viste? Los Z87 y Z97 eran los top, para hacer overclocking y esas cosas. Después tenías los H97, H87, B85, H81, que iban bajando en prestaciones. Menos puertos SATA, menos USB 3.0, menos líneas PCIe y más baratos, claro. Uh-huh. También estaban los Q, Q87, Q85, más para empresas. Y la RAM, la mayoría con 4 slots, llegaban a 32 GB DDR3-1600. La Z permitían overclockear la memoria bastante. ¿Y las más básicas? Las H81, por ejemplo, solían tener solo 2 slots y se quedaban en 16 GB. Supongo que habrá modelos o series que a la gente le suenen de esa época. ¿Podemos nombrar algunas como referencia para tener una idea? Sí, claro. Marcas como Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, todas tuvieron modelos muy conocidos. Quizás suenen las series Z87, Z97 de Asus, las Z97A, las ROG Maximus para gaming. Sí, las ROG siempre presentes. O las UDD de Gigabyte, como las Z87XUD3H. MSI tenía su serie gaming, las Z97 Gaming. ASRock, las Extreme, como las Z87 Extreme 4. Y bueno, también había muchísimas más baratas con B85 o H81. Y un detalle importante que mencionas, las OEM. Exacto, mucho cuidado con esas. Placas de HP, Dell, Lenovo, sacadas de equipos de marca. A menudo tienen formatos raros, conectores propietarios, BIOS limitadas. No son fáciles para armar algo a medida. Buen punto. Y otro tema que hoy miramos más, el consumo. Eran muy consumidoras estas plataformas. Ya tienen sus años. Y dependía bastante del modelo, ¿eh? Una placa sola podía consumir poquito, 20, 25 watts, las H81 básicas. Pero una Z97 de alta gama, con muchos chips, buen VRM, se podía ir a 80, 85 watts ella sola. Bastante. Sí. Y si miras sistemas con trecos que probaron en reviews de la época, ponele placa, un i7 de cuarta gen, RAM, sin contar la placa de video potente. En reposo, sin hacer nada, medían entre 60 y 130 watts. Y a full, bajo carga, de 130 a 240 watts. ¡Wow! El VRM, la cantidad de fases que tenía para alimentar el CPU, influía mucho. Definitivamente no eran las más eficientes comparadas con lo de ahora. Bien, creo que el panorama técnico está bastante claro. Pero como decíamos, la conversación original giró hacia lo práctico y a veces lo complicado. Comprar estas partes usadas. Y ahí apareció esa frase que me hizo ruido. Daño funcional. Suena ambiguo, peligroso quizás. ¿Qué significa realmente cuando un vendedor pone eso? Es una excelente pregunta porque esa frase es clave. Daño funcional quiere decir que hay un fallo concreto. En los circuitos, en los chips, en la alimentación, en los puertos. Algo que impide que la placa funcione como debería. O sea, no es estético. No, no, para nada. Afecta cómo funciona. Y los síntomas, como detallaba la fuente, pueden ser un montón. Desde lo más obvio, el PC no prende, pantalla negra. Hasta cosas más sutiles. Pantallazos azules, errores al arrancar, reinicios raros. Ajá. Que no ande un puerto USB, o el SATA, o la red, el audio. Los pitidos de error de la BIOS cuando la prendes, ¿viste? Los post-beeps. Olor a quemado o ver una zona de la placa recalentada. O las lucecitas de diagnóstico que se quedan prendidas indicando un fallo de CPU, RAM. Cubre desde algo menor hasta que la placa esté totalmente muerta. Exactamente. ¿Y cuáles suelen ser las causas de estos fallos? Sobre todo en hardware que ya tiene fácil 8 o 10 años. Las causas son variadas y a veces se suman. Sobretensiones eléctricas, picos de tensión o usar fuentes de alimentación medio pelo. Es un clásico. Sí, la fuente es crucial. Totalmente. Daño físico. Golpes, doblar la placa al instalarla o lo peor, los pines del socket del CPU doblados. Eso es fatal. Después, el propio desgaste. Los capacitores que se hinchan o se secan con el tiempo. Los MOSFETs del VRM que entran en corto. El paso del tiempo no perdona. No. Corrosión por humedad, algún líquido derramado. Y la mala mano, ¿no? Descargas electrostáticas si no te cuidas, apretar demasiado el disipador, pasta térmica conductiva que se va para donde no debe. Entendido. Entonces, si vemos una publicación como la que se analizaba en Mercado Libre Uruguay, que dice, puede tener daños funcionales, ¿cómo leemos eso? ¿Es una señal de salí corriendo o una posible oferta con riesgo? Mira, fundamentalmente, esa frase es una protección legal para el que vende. Te está diciendo clarito, no te garantizo que ande joya. Ajá. Se cubre. Exacto. Podría funcionar bien, sí. O podría tener un fallo chiquito, como un puerto USB que no va, o ser inestable, o estar completamente muerta. Y ojo, que diga reacondicionado tampoco es garantía de nada, ¿eh? Puede ser que la intentaron reparar y no quedó bien, o que es una devolución o de un lote de descarte. Complicado. Al comprar algo así, el riesgo lo asumís vos, el comprador. La plataforma te puede dar una mano, pero si la descripción ya decía puede tener fallas, se complica reclamar. Vale, la advertencia es seria. Entonces, ante esto, ¿cómo intentar separar la paja del trigo? Hay pistas para ver qué vendedores o publicaciones son más confiables y cuáles huelen mal. Sí, la fuente daba varias pistas interesantes, basadas en la experiencia. Señales que podrían indicar menos riesgo, ojo, nunca cero riesgo. Fotos reales y detalladas del producto, que te van a mandar no fotos de catálogo. Que el vendedor diga que probó, la probé en la BIOS, arranca Windows, testee los USB. Que dé detalles concretos. Exacto. Una buena reputación del vendedor que ya haya vendido hardware parecido ayuda. Y curiosamente, a veces es mejor que diga, tiene este fallito específico. Por ejemplo, no anda el audio integrado. A que diga esa cosa vaga de, puede tener fallas. Entiendo, es más transparente. Claro. Y un precio lógico, ni regalado ni carísimo. Y por el otro lado, las banderas rojas, las señales de alto riesgo, ¿cuáles serían? Esas son bastante claras también. Fotos genéricas, de catálogo, descripciones súper vagas como puede tener fallas, sin aclarar nada más, precios sospechosamente bajos, nadie regala hardware que funciona bien. Desconfiar de lo muy barato. Totalmente. Vendedores nuevos, sin reputación, o que responden con evasivas a las preguntas. No la probé, se vende como está, no sé. Si en las fotos, si es que hay fotos reales, se ve daño físico claro, mucha mugre, componentes que faltan. Ajá. Y muy importante, cualquier intento de llevar la charla o el pago fuera de la plataforma. Háblame por WhatsApp, transférime directo. O que no haya una política de devolución clara. Más allá de vender algo fallado ocultándolo, la conversación también hablaba de estafas más directas. ¿Cuáles son las típicas en estos mercados? Sí, se listaron varias bastante preocupantes. Publicaciones clonadas que roban fotos de otros. El clásico bait and switch. Te muestran algo bueno y te mandan otra cosa rota o inferior. El cambiazo. Ese mismo. Fotos editadas para esconder golpes o capacitores hinchados. La presión para que pagues por fuera de Mercado Pago. Así perdes la protección. Marcar como enviado sin haberlo hecho o con un número de seguimiento falso. Decir, uy, justo se agotó el stock, después de que pagaste para enchufarte otra cosa o pedirte más plata. ¿Qué trucos? Vender algo como reacondicionado cuando apenas le pasaron un trapito por fuera. Vender partes robadas. Ofrecer garantías o facturas truchas. E incluso intentos de phishing. Te mandan un link raro para robarte datos. Suena a campo minado realmente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones clave? Lo fundamental para protegerse lo más posible si uno decide comprar estos componentes usados online. La fuente fue muy enfática en esto. Y son consejos de oro, ¿eh? Primero, usar siempre Mercado Pago dentro de la plataforma. Nunca, nunca aceptar pagos por fuera. Regla número uno. Totalmente. Segundo, investigar al vendedor a fondo. Leer comentarios, la reputación, las preguntas y respuestas en sus publicaciones, ver qué onda. Tercero, pedir pruebas antes de comprar. Fotos reales, actuales, si se puede un videíto corto que muestre que la placa prende, que entra a la BIOS, preguntar por números de serie si es algo que lo tenga. Pruebas concretas. Sí. Cuarto, entender bien la garantía, si la ofrecen y cómo funciona la compra protegida de Mercado Libre para ese producto en particular. ¿Qué cubre? ¿Qué plazos tenés? Quinto, no salirse de la plataforma para nada importante, ni para hablar, ni para pagar. Sexto, cuando te llega, graba el unboxing, el desempaquetado, y pruébala enseguida con componentes que sepas que andan bien. Documentar todo. Exacto. Y séptimo, si algo anda mal, abrís el reclamo en Mercado Libre rápido, sin dudar, dentro de los plazos que te dan. ¿Y si la plataforma no responde? Bueno, como último recurso, está Defensa del Consumidor, en Uruguay, por ejemplo. O si fue una estafa clara, una denuncia policial. Bien. Considerando todos estos riesgos, el hecho de que es tecnología DDR3 ya vieja, la edad de los componentes, la conclusión lógica a la que llegaba la charla es que quizás, hoy por hoy, ya no vale la pena complicarse con LGA 1150 usado. Sí, sí, efectivamente. Ese fue el razonamiento final que quedó flotando. La memoria DDR3 hoy es un cuello de botella grande. Estos componentes tienen fácil 8 o 10 años. O más de uso encima. El riesgo de que fallen por desgaste, sobre todo los capacitores, el VRM, es alto. Claro, la fatiga del material. Exacto. Y encima, encontrar repuestos buenos si algo falla, empieza a ser difícil y caro. Frente a eso, se destacó la ventaja de comprar hardware nuevo, aunque sea de una generación un poco más vieja, pero que todavía esté vigente. ¿Por qué? ¿Tenés garantía real del fabricante o del vendedor? 6 meses, 1 año. Eso da tranquilidad. Mucha. Sabes que está impecable, esperas mayor fiabilidad, menos problemas raros de compatibilidad. Entonces, la recomendación sería mirar plataformas más nuevas con DDR4 o incluso DDR5, ¿no? Se dieron ejemplos como alternativa. Placas ASUS que soporten buena RAM, por ejemplo. Sí, la idea fue mirar para adelante. Se sugirió pensar en plataformas con DDR4 como mínimo. Sockets como el LGA 200, LGA 1700 de Intel o AM4 de AMD. Que todavía tienen soporte. Claro, tienen soporte, actualizaciones, encontrás repuestos. Se mencionaron ejemplos de series de ASUS con chipsets Z490, Z590, Z690, B560 para Intel o B550, X570 para AMD Ryzen. Incluso se tiraron modelos específicos que se podrían encontrar, ponele, en Uruguay. Una ASUS TUF Gaming A620M Plus Wi-Fi para Intel 12 o 13 Gen. Una ROG Strix B550i Gaming para Ryzen. Ajá. Opciones intermedias como una TUF Z370 Plus Gaming para Intel octava o novena Gen. Se insistió mucho en verificar siempre al comprar nuevo. Que sea DDR4 o DDR5. Que soporte la RAM que querés, idealmente con 4 slots para tener flexibilidad. Y que tenga un VRM decente para el CPU que le vas a poner. Sobre todo si es un i7 o un Ryzen 7 o superior. Bien, creo que hicimos un buen recorrido. Pasamos por lo técnico del LGA 150, confirmamos lo de DDR3, exploramos los peligros del mercado usado y esa frasecita puede tener daños funcionales. Dimos pautas para comprar con más cabeza y planteamos la alternativa de mirar tecnologías más actuales. ¿Cuál sería el mensaje clave para llevarse de todo esto? Que en el mundo del hardware usado online, la información y la cautela son tus mejores amigas, digamos. Entender que compras ayuda, pero saber leer entre líneas, desconfiar de lo demasiado bueno para ser verdad y usar las protecciones de las plataformas es fundamental. No ignorar las señales. Exacto. La advertencia puede tener fallas funcionales es una bandera roja enorme. Y a veces, como se concluía, lo que parece más barato al principio te termina saliendo carísimo en tiempo, plata y dolores de cabeza. Hay que evaluar bien si la inversión y el riesgo en tecnología tan vieja valen la pena frente a opciones nuevas, aunque sean de entrada de gama. Y para cerrar, quiero rescatar una reflexión que apareció al final de la conversación original, que le dio un toque casi filosófico. Sí, fue interesante, ¿no? Terminaba hablando de la mentira, la verdad, el tiempo, la paciencia. Hasta mencionó a Villar de Star Trek. Sí, muy bueno. Quizás nos deja pensando en cómo, al tomar decisiones técnicas o al movernos en estos mercados llenos de info y desinformación, la paciencia para investigar, para verificar, para no apurarse por el precio bajo, nos acerca a un resultado más sólido, más verdadero para lo que necesitamos. Quizás, como decía el refrán que citaban, la mentira tiene patas cortas, y la opción correcta se revela para quien se toma el tiempo de analizar con calma, ¿no? Me gusta eso. Que descubrimos esperando y observando con atención que una decisión apurada nos hubiese escondido. Una excelente pregunta para pensar. Con eso cerramos esta exploración de hoy. Hasta la próxima.